Bienvenidos a nuestro podcast Estratevo, impulsando estrategias y liderazgos. Soy Juan Carlos Camacho, consultor senior y coach ejecutivo. El día de hoy te compartiremos algunas reflexiones y aprendizajes acerca de nuestro trabajo con equipos directivos. Agradeceremos tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico contacto@estratevo.com.mx. Nos acompaña Francisco Beltrán, director general de Estratevo. Oye, pues interesado en que platiquemos un poco acerca de grupos directivos. Yo sé que has tenido tú mucha experiencia trabajando con grupos, pues entiendo, en estrategia y en cambio y en liderazgo, etcétera. Y no sé qué nos puedas comentar acerca de lo que ha sido tu experiencia en general con grupos directivos. Pues fíjate que es muy interesante un tema en particular, que es el nivel de conciencia que tienen los equipos directivos de qué tanto pueden mejorar. Sí. Y que, haciendo alusión a... hay varios estudios que te dicen que mientras más alto estás en la organización, es menor el nivel de autoconciencia de tu grado de efectividad. Sí, de hecho, ahora que lo comentas, recuerdo también que hablando, por ejemplo, de evaluaciones de 360 grados y demás, normalmente cuando tratas con personas de muy alto nivel, casi siempre tienden a sobrevaluarse. Y a veces cuando tratas con personas de gerencia media para abajo, pasa lo contrario, que la gente se pone como muy baja en el nivel cuando tú los puedes estar viendo que son más altos. O sea, como que tiende a haber quizá como cierta arrogancia o cierta ceguera mientras más creces en la organización, o qué será lo que pasa. Y que puede ser hasta cierto punto natural, porque oye, si ya llegaste a ser el director general, pues eso quiere decir que eres muy bueno. Sí. Sin duda debes tener muchas características positivas. Pero al mismo tiempo, cuando empezamos a trabajar con los equipos directivos, pues lo que empieza a haber es una del darse cuenta de que hay cosas que podrían hacer mejor. Y que al final, muchas veces lo que les pasa, están en el día a día, están preocupados por el resultado del mes que entra. Entonces están tan embebidos en esto que no tienen momentos para reflexionar y decir, oye, pero lo que estamos haciendo es lo que deberíamos estar haciendo. Sí, sí, y creo algo que también he visto yo con cierta frecuencia es que se puede generar como un consenso falso. Es decir, da la impresión de que todo está bien, da la impresión de que las sesiones son muy efectivas, etcétera. Pero ¿qué tanto la gente tiene en primera, a nivel incluso de la misma cultura, tiene como la valentía para enfrentarse al director general y decirle, pues por el camino que nos estás llevando no es en el que creemos, o realmente para abrir de una manera muy clara lo que les molesta, el nivel quizá de estrés que tienen o la poca efectividad que están teniendo respecto a los resultados, realmente a qué se debe y qué se podría hacer desde el grupo directivo para cambiarlo? Desde luego, y ahí el rol del director general es fundamental, porque él es el que sienta el ejemplo de si se vale o no se vale empezar a decir algo que vaya en contra de lo que el mismo director general está opinando. Entonces, cuando hay esa apertura, entonces sí se permite que los demás vayan diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si consideramos esta otra posibilidad? Pero en la medida que el director general, inclusive sin decirlo, con su lenguaje corporal, sí, rechaza cuando alguien va en contra de lo que él está opinando, pues entonces ya la gente ya no cuestiona. Y eso lleva a veces a una dinámica en donde, ¿sabes qué? Dado que aquí es terreno medio peligroso, sí, yo no me meto con tu área y tú no te metes con mi área cuando estemos en el contexto de todo el equipo directivo. Entonces, sí, o sea, que se da como un acuerdo tácito de no nos lastimamos y nos enfocamos únicamente en ciertos temas que quizá no sean tan incómodos para todos. Exactamente, y ahí se pierde muchísimo valor. Sí. Porque al final, cuando tienes un grupo de ejecutivos experimentados que llevan la dirección de diferentes áreas, desde luego que pueden tener una opinión valiosa sobre lo que está pasando en otra de las áreas. Claro. E inclusive las iniciativas más trascendentes para una organización cruzan las funciones. Sí, sí, y algo que entiendo en prácticamente con cualquier intervención, si el cambio no se da desde la dirección general y el equipo directivo, pues está prácticamente destinado a fracasar. Pues acaba siendo un discurso. Sí. Y eso genera mucha frustración para el equipo directivo. Porque dicen, ya les dijimos todo lo que hay que hacer. Pues puedes decir todo lo que quieras, pero mientras tú no empieces a hacer cosas distintas, la organización no te va a seguir. No va a seguir lo que dices, va a seguir lo que haces. Entonces, el que haya este tipo de, como de problemas en el equipo directivo, específicamente en tu experiencia, ¿en qué podría afectar más? Pues finalmente en los resultados del negocio. Uh-huh. Yo te diría, inclusive ni siquiera pueden ser vistos como problemas, sino muchas veces son oportunidades para hacer algo diferente. Sí. Entonces, en la medida que la organización está más volcada a ver qué es lo que necesitan sus clientes y qué está haciendo la competencia, entonces como equipo vamos a buscar que haya una solución en ese sentido. Tanto cuál va a ser la propuesta de valor, cómo evolucionamos para un mercado que es cada vez más demandante, y por el otro lado, oye, pues quién se nos puede estar colando y qué hacemos para ser más efectivos que esos competidores. Cuando el foco del equipo es hacia allá, las cosas van mucho mejor. Cuando el foco del equipo empieza a ser hacia adentro, ¿por qué tú hiciste esto? Y voy a tener cuidado porque no vaya a ser que se malinterprete lo que estoy diciendo. Uh-huh. Pues toda la energía va hacia algo que no es productivo. Claro. Ahora, esto de lo que hablas me suena mucho más a un tema como de la misma definición de la estrategia, del diferenciador, que esto entiendo que la mayoría de las organizaciones, pues al menos una vez al año lo hacen o lo intentan hacer, ¿no? Sí, tienen planes estratégicos. Yo diría prácticamente el 100% de las organizaciones tienen algún tipo de plan estratégico. Sí. Que en algunos casos acaba siendo más un presupuesto anual que un plan estratégico. Pero tienen algo que les lleva a pensar qué van a lograr cuando menos el próximo año o los próximos 5 años o un horizonte un poquito más amplio. Pero eso es solo la aspiración. Ahora, ¿cómo haces para que esas cosas efectivamente vayan sucediendo? Sí. Ahí es donde se empiezan a atorar las cosas. Ajá. O sea, porque es a lo que iba. Si prácticamente el 100% de las organizaciones en algún momento del año tienen una planeación estratégica, ¿qué elementos les pudieran llamar la atención o les pudieran hacer ver que necesitan algún tipo de apoyo? Porque o alguien te podría decir, si ya hice mi junta y ya definí hacia dónde vamos, pues esto camina solo. Efectivamente, yo creo que no es fácil, es una cosa bastante complicada, pero creo que todo nace de diálogos. Cuando tienes un externo que tiene un diálogo, ya sea con el director general o alguien integrante del equipo directivo, y entonces tiene un espacio para reflexionar, oye, ¿qué tan bien lo estamos haciendo? ¿Qué tanto nos estamos enfocando en temas de más largo plazo? ¿Qué tanto estamos siendo como equipo una dinámica efectiva? ¿Que estamos construyendo cosas nuevas? ¿Qué tan contentos, qué tan satisfechos estamos de la participación en el mismo equipo directivo? Claro. Y de ese diálogo es que pueden surgir las oportunidades. Uh-huh. Porque normalmente cuando es el diálogo interno del mismo equipo directivo, es muy difícil que concluyan, oye, sí, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo diferente. Sí, porque incluso en lo que comentas, a veces se puede generar quizá la percepción de que todos estamos entendiendo el mismo concepto y quizá en la práctica lo estamos implementando diferente porque no tenemos quizá incluso la claridad específica de lo que se espera de nosotros y de cuál es el alcance de lo que cada una de las direcciones tendría que hacer y de cómo te relacionas con las demás direcciones para lograr interdependencia. Desde luego. Y siempre es más cómodo tener las cosas bajo control. Y entonces a veces puede ser que hay la intención de tener la claridad, pero yo como ejecutivo de un área probablemente digo, ¿sabes qué? Yo sigo haciendo las cosas como siempre. Sí. Porque eso sí está bajo mi control. Cuando ya me están pidiendo que haga algo distinto y no tengo el apoyo de los demás, pues me voy a la zona más cómoda y puedo decir, no, es que no estaba claro. Aunque a lo mejor sí estaba relativamente claro de que yo tenía que hacer algo diferente. Sí. Y de ahí viene también otro tema importantísimo, que es el de la rendición de cuentas. Me ha tocado muchísimas organizaciones que deciden, oye, vamos a empezar a hacer algo diferente. Y a lo mejor entran otros temas en el camino y 3 meses, 4 meses después, oye, ¿qué pasó con esto que habíamos hablado? Ah, sí, cierto, es importante. Exacto. Vamos a hacer algo al respecto. O sea, hablas de rendición de cuentas y yo diría también de cumplimiento de acuerdos. Sí, digo, exacto. Porque qué pasa, ¿no? O sea, cada, no sé si se reúnen cada mes o cada X tiempo, pues pueden establecer ciertos acuerdos, pero ¿quién les da seguimiento? ¿Y cómo garantizas que realmente a lo largo del tiempo haya el criterio y la orientación a resultados y que la gente cuente incluso con los elementos para hacer que las cosas sucedan y quizá entender que dentro de la misma dinámica organizacional puede haber algo que esté impidiendo que ciertos acuerdos lleguen hasta su punto final? Y como decíamos, aquí el más importante es el director general, porque si él permite que esa situación sea recurrente y que los acuerdos no se cumplan, pues los acuerdos, nunca se van a cumplir los acuerdos. Sí. Él tiene que ser el primero en cumplir personalmente los acuerdos a los que él llegó y de asegurar que su equipo entre ellos también los cumplan. Sí, sí, o sea, estaremos hablando finalmente entonces que se tendría que desarrollar como un nivel importante de autoconciencia para entender, oye, quizá hay algo que pueda mejorar. Quizá estamos, ya se definió la estrategia, pero no se está implementando como queremos. O hay una desconexión entre lo que nosotros decimos y finalmente el resto de la organización hace. O dentro de la misma dinámica del equipo directivo puede haber como áreas oscuras de falta de claridad o de falta incluso de comunicación o de confianza para decirse lo que realmente creen, o quizá incluso de reglas de interacción entre ellos que les pudieran ayudar a ser mucho más efectivos. Totalmente. Y cuando como externos entramos y ayudamos a los equipos directivos, es sorprendente a veces el nivel de falta de acuerdos. Sí. Porque había entendimientos implícitos, pero que en realidad no eran compartidos por todos. Y entonces cuando empiezas a poner los puntos sobre las CIS, entonces dicen, ok, ahora sí ya estamos todos en el mismo canal. Sí, muy bien. Bueno, pues creo que ha sido interesante hablar de este tema. Ojalá que las personas que nos escuchen, si en algún momento consideran que dentro de la dinámica del equipo directivo hay algo que puede mejorar, hay algo que puede evolucionar, hay algo que puede ser, como siempre, perfectible, pues que tengan la opción de recurrir a un grupo de consultores profesionales que los apoyen a ser más efectivos. Desde luego. Yo creo que la diferencia de usar a alguien externo efectivo versus alguien que a lo mejor no les puede ayudar tanto, pues tiene que ver con que sea gente que tiene muchas tablas, que tiene experiencia, que puede entender el negocio, pero que también entiende a las personas. Uh-huh. Y eso es una combinación muy poderosa. Perfecto. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Igualmente. Estaremos platicando la próxima. Buenísimo. Gracias. Gracias por escucharnos en este podcast. ¿Qué opinas del tema que tocamos el día de hoy? No dudes en escribirnos un correo electrónico a contacto@stratevo.com.mx para hacernos llegar tus comentarios y tus sugerencias. Stratevo, impulsando estrategias y liderazgos. Nos vemos pronto.